le da la bienvenida a la ciudad de La Plata con esta historia de la mejor saga de showcase del conurbano, Pato C, Rosco, Bronco y DJ Peggy. Su figura pide a pisa con los frenos. Shiva.